piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va tanto bien, tiempo? Bien, mirá, hasta yo mismo me sorprendí de esa intro, de ese avance inicial, de esa presentación. Vamos a anticipar que es la última vez que va al aire esa presentación. Sí, igual lo pensamos. Sí, antes de poner otro... Buenas noches, Blas. Hola, Blas, ¿cómo andás? Antes de poner otro, primero dijimos, vamos a ponerlo por última vez. Sí, sí. Bueno, es marca. Después de 9 temporadas, estamos iniciando hoy la 10ª temporada del Piedra Libre. Uh-huh. Después de 9 temporadas, bueno, por ahí algo queda de ese... Veremos. Del Piedra Libre número 437. Sí, bueno, antes hay que decir que fue el verano más largo para el Piedra Libre. Sí, fue el verano del 17 fue, vamos a recordarlo como el verano más largo. Nunca hicimos algo de este tipo, Sí, mirá, tan largo que yo me acuerdo que empecé a notar cuando terminamos el último programa por allá en diciembre. Empecé a anotar y guardar cosas en una carpeta de cosas que iban apareciendo y que eran noticia y que debíamos tomarlas. Claro, sí, sí. Y las puse todas en la misma carpeta, que es la del 437. Luego, cuando encaramos el programa, tuvimos que hacer dentro de esa misma carpeta una carpeta que dijera programa y sacar alguna. Era absolutamente imposible mencionarlas. Claro. Todas esas cosas que han sucedido desde el último programa hasta hoy, mencionarlas nos hubiera llevado todo el programa. Bueno, yo fui distinto. Yo hice una carpeta que decía preparando el 2017. Entonces después empecé a trasladar al 437 todo lo que podíamos llegar a necesitar para este programa. Contémosle a quienes nos están escuchando. Ajá. Que estamos en un estudio prácticamente nuevo. Nuevo. El sonido, la acústica, la pintura, todo. Es algo realmente extraordinario estar acá. Un gran trabajo de las compañeras y los compañeros de esta radio, de este colectivo, que entre febrero y febrero, básicamente, dejaron esto marzo, que es impecable. No te olvides que hoy es 31. Hoy es 31, así es. Bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Vamos a anticipar un poquitito de lo que tenemos para hoy, te parece? Sí, nosotros en realidad íbamos a empezar la semana pasada, pero bueno, fue el 24 de marzo, esa marcha a la cual nunca faltamos y que, como siempre sabíamos, no iba a ser ni tan temprano ni nos íbamos a tener las fuerzas como para llegar acá. Así que bueno, vamos a hacer un recorrido por alguna de las cosas de Plaza de Mayo, de lo que pasó en Plaza de Mayo, lo que pasó acá en el barrio también al otro día, donde se hizo una actividad acá en esta placita que está en Rojas y Avenida San Martín. En fin, vamos a hablar sobre varias cosas y algunas cosas tienen también, ¿no? Porque vamos a hablar sobre algunas cosas que sucedieron en este año o que visibilizamos en este año con respecto a este 24 de marzo. Sí, claro, cosas diferentes. Vamos a repasar algunas de las voces, algunas no tan gratas, ¿no? Algunos hechos no tan gratos realmente, por lo menos para nosotros. Sí. Después va a estar Silvia Satulowski, por ahí por las 8:30 de la noche, en un rato nada más. En un rato nada más. Vamos a iniciar las columnas con la columna de políticas educativas. Mucho no hay que explicar por qué iniciamos con esa columna de educación este año, ¿no? Sí, teníamos pensado de con quiénes, con qué columnistas, había muchos temas, pero bueno, viendo lo que ha pasado en todo, lo que ha pasado y bueno, seguramente cuando escuchemos hablar, varios meses que están pasando muchísimas cosas con respecto a los docentes, se entiende por qué va a ser la primera columnista, en este caso es Silvia Satulowski. Efectivamente. Bueno, después vamos a estar conversando con Alejandro Reiter. ¿Quién es Alejandro Reiter? Es doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es titular de las cátedras de Sociolingüística y Psicolingüística. ¿Por qué vamos a estar hablando con él? Este hombre es un lingüista que se ha especializado en el análisis del discurso. Durante las últimas semanas, sobre todo, pero digamos que ya lleva más tiempo, ¿no? Pero hemos recopilado algunas cosas ocurridas alrededor del 24 de marzo, la semana pasada y estos últimos días también, algunos discursos que entendemos estaban allí en los pliegues, estaban tapados y emergieron. Entonces, la consulta con él es... ¿Qué discursos permiten que emerjan estos otros discursos que muchos de nosotros pensamos que ya eran parte del pasado? Estamos hablando de la teoría de los dos demonios, uh-huh. y no tanto, uh-huh. porque hay algunos discursos que van mucho más allá, presentan directamente a los militares genocidas como héroes de la nación. Uh-huh. Así que con él vamos a estar hablando a las 9:05 de la noche, más o menos, vamos a estar conversando con él. Uh-huh. Bueno... También no podía ser de otra manera, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Vamos a cruzar el charco. Sí, sí, allí hubo un detonante que fue un decreto firmado el 20 de marzo por el doctor Vázquez, un decreto al cual inmediatamente lo llamaron anti-piquete. Uh-huh. Y eso, por supuesto que hubo inmediatamente oposición al decreto, hubo una cantidad de gente que se explayó sobre este tema, pero particularmente esto disparó una suerte de grieta en el PIT-CNT, la Central Obrera Unificada del Uruguay. Uh-huh. Así que vamos a conversar con uno de los integrantes del PIT-CNT, que es, se me fue el nombre, José López. Es trabajador de Irinau. Somos hermanos, ¿no? Entre ambos, o sea que las cosas a veces son similares, lo que pasa. Sí, que no le den muchas ideas acá tampoco. Bueno, ahí anda, ¿no? Es muy diferente lo que acá se propuso también. Hay una serie de medidas. Por eso digo, justamente. Claro, eso no sé quién copia a quién. En las medidas económicas también. Sí, totalmente. No hay demasiada diferencia entre lo que ocurre en las dos orillas del Río de la Plata. Bueno, antes de irnos, vamos a quedarnos un poquitito más en el verano o a despedirnos de verano, si te parece. Dale. Es palo, es piedra, es el fin del camino, es un resto de tronco, está un poquito solo. Es un casco de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, es la muerte, es un lazo, un anzuelo, es un árbol del campo, un nudo en la madera. Caingá, candela, es matita de pera, es madera del viento, alud en el despeñadero. Es misterio profundo, es el quiera o no quiera. Es el viento venteando, el fin de la ladera. Es la viga, es el vano, la fiesta del tijeral. Es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera. De las aguas de marzo, el fin del cansancio. Es el pie, es el suelo, es marcha caminera. Pajarito en la mano, piedra de tirapiedras. Un ave en el cielo, un ave en el suelo. Un arroyo, una fuente, un pedazo de pan. Es el fondo del pozo, es el fin del camino, es el rostro del disgusto, está un poquito solo. Es un tarugo, un clavo, una punta, un punto. Una gota goteando, una cuenta, un cuento. Es un pez, es un gesto, es la plata brillando. Es la luz de la mañana, un ladrillo llegando, es la leña, es el día, es el fin de la huella. La botella de ron, reventón caminero. El proyecto de casa, es el cuerpo en la cama. Es el coche atascado, es el barro, es el barro. Es un paso, un puente. Es un sapo. Una rana. Es un resto de campo en la luz de la mañana. Son las aguas de marzo cerrando el verano. Es la promesa de vida en tu corazón. Es palo. Es piedra. Es el fin del camino. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira. Caingá, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da colheira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de topo, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Y así estaba, ¿no? La magia voz de Elis Regina con Aguas de Marzo, este tema de Tom Jobim que abre el ciclo de 2017 del Piedra Libre, ¿verdad? Sí. Déjame contarles que Elis Regina nació el 17 de marzo. También marzo de 1945 en Porto Alegre y murió el 19 de enero de 1982 por una sobredosis. Algunos, en los cuales nosotros creemos más, entienden que esa sobredosis fue forzada por la dictadura de Brasil que terminó en 1985 y que también empezó en marzo, un 31 de marzo de 1964. Bueno, de marzo a marzo. Vamos a nuestro, el 24 de marzo. Exacto, ese 24 de marzo que bien como decíamos... el viernes pasado no empezamos nuestro programa porque estábamos ahí en la marcha. Así es, así es. Vamos a presentar primero porque no estamos solos. Aquí está con nosotros Charlie Velasco de Cachengue y Sudor, la murga del barrio, la murga que nos acompaña en el CID desde el comienzo de allá por 2002, cuando este espacio fue recuperado, ¿verdad? Sí, así es. ¿Vos estabas ya en la murga? Buenas noches, yo no estaba. Buenas noches, muchas gracias. Entré así de improviso y vine. Sí, totalmente fuera de programa. Así, hermoso, hermoso. Así salen las cosas también. Sí. No, yo no estaba cuando la murga estaba acá en el espacio. Ajá. Tenía sus ensayos, tenía sus actividades. Sí, sí, hay filmaciones donde uno puede ver que estaban acá ocupando el espacio. Y también como es un espacio muy histórico para la murga este, así que también está bueno estar acá. Bien, bien. Entre otras cosas, sí estuvo la murga, entiendo que siempre o casi siempre, en estas manifestaciones por el 24 de marzo que se han hecho en alguna de las plazas del barrio. Sí, nosotros hicimos el sábado pasado, hicimos nuestro 16º Festival de la Resistencia, un festival que nuclea a muchas organizaciones barriales, que también tiene folclore, tango, murgas de otro barrio, y obviamente nos presentamos nosotros, y la verdad que fue hermoso lo que pasó este sábado. ¿Dónde lo hicieron este sábado? Este sábado lo hicimos en la placita donde estamos nosotros, que es en la 24 de septiembre, ahí en Rojas y San Martín. Y la verdad que fue hermoso realmente porque la gente vino de temprano, hubo feria y hubo muchas cosas lindas. La verdad que la gente estuvo de temprano en la calle resistiendo y nada, conmemorando esta fecha tan especial, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, la música, el colorido, las actividades, digamos, siempre eso es algo que llena mucho, ¿no? Que las luchas también se las hacen con alegría, ¿no? Claro, claro que sí. Por eso desde la Murga estamos muy felices, medios como... No creyendo un poco lo que nos pasó, porque realmente sufrimos un apoyo hermoso, hermoso de la gente. Sí. Sí, yo agregaría, que se lo dije en ese momento a Charlie, siempre uno se pone además emotivo en esos momentos, además si llega la noche uno ya brindó en algún momento, que también se mezcla eso, que es un espacio no solo de encuentro de muchas resistencias y de muchas agrupaciones que están en diferentes luchas, sino un espacio de encuentro con compañeros y compañeras para compartir un momento lindo de alegría, que es una forma de... Es la forma que elegimos para luchar, digamos, con alegría. No es algo que cada tanto uno se saca ese peso de la lucha o de algo que debería ser solemne según no sabemos quién. Y entonces disfruta cuando sale a tomar algo con alguien. No, bueno, nosotros claro. Encontramos alegría y disfrutamos estar haciendo esto que hacemos. Y los compañeros y las compañeras de Cachengue y todas las organizaciones que formaron parte del festival eligen esa manera para recordar el 24 de marzo, para recordar a los 30.000, para decir fue genocidio y para decir está pasando todo esto también ahora. Claro, claro. Y además, bueno, la lucha es larga, ¿no? Uf. Si no la matizamos un poquito, es larga y sobre todo este verano y en estos últimos días, esta última semana, es como que está, o por lo menos yo a mí me he pasado, me siento abrumado, porque uno no termina de recuperarse de que fue detenida la compañera de la Garganta Poderosa, acá nomás, y traída aquí a la comisaría de Díaz Vélez y a Coite, cuando nos enteramos de que un policía irrumpió en el aula magna de... En la Facultad de Medicina. No, del Ricardo Gutiérrez. Del Ricardo Gutiérrez, perdón. Ricardo Gutiérrez, donde se estaban reuniendo un grupo de médicos. Uh-huh. Bueno, desde la grosería cotidiana, me parece que está complicado para reponernos. Si te parece, vamos a repasar un poquitito el otro acto, es decir, los actos anteriores. Sí, sí, también déjame decirte que en el otro acto, del 24, también estuvimos como bloque murguero. Ajá. Porque Cachengue participa del Movimiento Nacional de Murgas Independientes. Entonces estuvimos marchando ahí murgueros y murgueras de todo el distrito de Buenos Aires. Éramos un montón. Uh-huh. Y la verdad que fue hermoso también. Sí. Fue algo emocionante también. Eso. Claro. Uh-huh. ¿Con qué era que íbamos a empezar? Vamos a empezar como empezó un poco esa radio abierta que realizamos junto a la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, ahí en Avenida de Mayo y Salta, ¿no? Y bueno, esa organización del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde recayó un poco casi toda la actividad en la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Y bueno, sí, vamos a empezar un poquito eso de por qué. Fueron dos actos, ¿cuántos fueron? Dos, tres. ¿Por qué no vamos juntos? ¿Por qué no vamos juntos? Y bueno, eso lo decía el sueco. Es una fecha trágica, digamos. Es difícil combinar la alegría de estar con todos los compañeros marchando con conmemorar una fecha tan difícil para todo el pueblo. Pero bueno, este momento de multicolor que nos reúne, que estamos todos acá... Después de haber batallado durante todo el año, cada uno en su lucha, estar acá reunidos en una lucha común me parece que es bueno, está bien, está piola. Sí, y además... Yo siempre hago mención a que el señor de la vida y de la muerte, Videla, cuando anunciaba por la televisión que los desaparecidos son un ente, no están, no existen, ese tipo murió sentado en un inodoro en un calabozo común en una cárcel. Condenado a cadena perpetua por genocida. No nos han vencido, compañeros, los vencimos nosotros a ellos. ¿Qué marchamos con el... Verdad y Justicia. ¿Por qué marchas vos con el Encuentro de Memoria? Yo marcho en este espacio porque es un espacio frecuente de las luchas de los últimos años que se vienen desarrollando en el espacio de esta coordinación de organizaciones. Yo no marcho con Milani, yo no marcho con Aníbal Fernández, yo no marcho con Vudú, yo marcho con mis compañeros de lucha de todos los días, los que enfrentamos a la represión en la Panamericana, los que enfrentamos a la represión en todos los puntos, en Tierra del Fuego y en todos los puntos del país donde llevamos nuestra palabra de aliento y nuestro apoyo y respaldo a las luchas que se producen en todos lados. Entonces, este es el sector que reúne a este espectro. Yo no marcho con los que negocian con los poderes de turno. Yo no marcho con aquellos que vendieron sus banderas. Acá nos reunimos todos los años aquellos que podemos caminar por la calle con la frente alta. Los demás tendrán que darle explicaciones a la historia de lo que hicieron. Tengo una buena noticia para comunicar. Hemos logrado también compartir el sonido que ya está instalado en la Plaza de Mayo, por lo tal vamos a tener un sonido importante. El escenario va a ser el nuestro, el de siempre, acá arriba del camión. No nos van a dar el otro escenario, pero no nos hace falta. Nosotros con nuestra palabra entiendo que vamos a llegar más lejos que con la imagen. ¡No a la reconciliación! ¡No a la teoría de los dos demonios! Se busca instalar la idea de que se trató de una guerra, retomando el viejo argumento de la dictadura y restaurando la vieja teoría de los dos demonios. El cuestionamiento del número de desaparecidos es el típico argumento utilizado para negar todos los genocidios. ¡Son 30.000! ¡Fue genocidio! Nos cerrábamos con Lili Downes, ¿verdad? Uh-huh. Con ese grito prácticamente. Esto ya en el acto central que se realizó después en Plaza de Mayo, ¿cierto? Uh-huh. Hubo una explicación interesantísima, sí. De Martín Cohen. Uh-huh. Sí, ahí justamente por eso, sobre los números, los 30.000. ¡Qué pobre! ¿Qué pasa con respecto a la cifra? No es solo discutir la cifra, es qué supone discutir la cifra. ¿Qué supone? La cifra de 30.000 se establece sobre una base. La represión de la dictadura militar fue clandestina en gran medida. Los centros de tortura fueron centros clandestinos. La represión fue ilegal. Y aun cuando la dictadura militar terminó, no hubo apertura de archivos ni información con respecto a la medida, ni la medida, porque digo mal medida, medida otra vez son números. ¿Qué pasó con los desaparecidos? ¿Dónde está entonces la cifra 30.000 como postulación? Por eso es tan, perdón, voy a tratar de hacerlo más suavemente, es tan imbécil y es tan o de mala fe. Decir, es un problema de qué implica en la discusión, en qué términos se da la discusión. No sé, no, la discusión, perdóname, dale. La discusión no es entre 8.000 casos probados o 30.000 casos no probados, lo que daría la razón a que hay 8.000 o 9.000 que son los casos probados. A mi criterio, para mí, a mi criterio, el problema de la discusión es que precisamente lo que la cifra 30.000 expresa es que no hay pruebas porque el Estado no da la información con respecto a lo que pasó. La represión fue clandestina y fue ilegal, no pasó por ningún sistema judicial, fue, insisto, tan clandestina como los centros clandestinos de detención y de tortura. Y la cifra de 30.000, ¿qué expresa? Expresa, no sabemos exactamente cuántos fueron, porque el Estado ilegal y clandestino reprimió clandestinamente, no abre los archivos, no da la información de dónde están los desaparecidos, y hasta el día de hoy no da la información de dónde están los nietos secuestrados. Entonces, la cifra total de desaparecidos hay que postularla, no probarla en términos de una prueba de comprobación empírica. No hay comprobación empírica porque la represión fue clandestina. Situarte en 8.000 casos es atenerte, es ¿cómo decir? Darle la razón y suprimir la dimensión clandestina e ilegal de la represión, como si contáramos con toda la información. Pero sería darle la razón, digamos, a los miembros de la dictadura. Es entrar en su lógica. Es entrar en la lógica de la dictadura. Es entrar en la lógica perversa de la dictadura, que es, te enteraste de 8.000, pudiste probar 8.000, entonces hay 8.000. No, pude probar 8.000 y sabemos que hay miedo a denunciar, miedo a represalias, el aparato represivo de la dictadura. Se postula una cifra a partir de la estimación de los casos no denunciados. Porque mucha gente decía, sí, efectivamente, tengo un primo, hay un sobrino, hay, pero yo no quiero hacer la denuncia. No me animo a hacer la denuncia. Tengo miedo de hacer la denuncia. Insisto, todavía hay razones para temer. Todavía hay razones para temer. Julio López fue desaparecido en plena democracia, con una democracia relativamente consolidada. En 1984, 1985, el miedo a dar testimonio, el miedo a formular una denuncia era mucho mayor. O sea, correrse de la lógica de la verificación, porque al que le toca hacer esa verificación es al Estado. El Estado es el que tiene que informar a cuántos asesinó y dónde están sus cuerpos, a cuántos bebés robó y dónde están ahora. El Estado tiene que informar. ¿Cómo? La dictadura nunca reveló sus archivos. ¿Cómo? La dictadura no lo hizo, no lo va a hacer, se negaron sistemáticamente a eso declarar, se responde, en todos los juicios. A eso se responde políticamente con la cifra 30.000. A esa clandestinidad de la represión, a ese cinismo macabro de no revelar dónde estaban los cuerpos de los desaparecidos y tener a los familiares, en muchos casos, buscando hasta hoy para dar al menos con los cuerpos. Al hecho macabro de que los secuestros producidos en aquel momento siguen siendo secuestros porque sigue habiendo hijos de desaparecidos que no sabemos dónde están y en manos de quién están. Al hecho macabro de no dar esa información se responde con la cifra 30.000, que es justamente la denuncia expresa de que la información fehaciente no la tenemos. Y no la tenemos porque, por impericia propia, no, por el carácter criminal clandestino de la dictadura militar. El que ajusta de 30.000 a 8 o abre la sola apertura de esa discusión, en estos términos, incurre, a mi criterio, en una canallada. Este es una entrevista que hizo Romina Mangel en el programa Va de Vuelta, ¿no? Que, o sea, si bien podíamos haber contado un poquito, está la voz de él directamente explicando esto, que, sí. Bueno, para el que no lo entendió todavía. Y esto tan claro, ¿no? Me pareció, Charlie. No, fue la verdad que increíble lo que dijo. A mí, yo ya había escuchado esta nota. La verdad que, me dejó todo muy más claro escucharlo. Y cómo lo dice, ¿no? También me parece que está claro lo que dice. Es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad. Sí, eso. Mientras tanto, son 30.000. Y fue genocidio. Uh-huh. Acá yo quería mencionar lo que para mí, por lo menos, fue una nota que tiene bastante de tristeza, ¿no? Porque en determinado momento, cuando ya estaba completamente armada la columna del encuentro, de Memoria, Verdad y Justicia, Eve de Bonafini decide hacer su acto, que fue un tercer acto, digamos, ¿no? Porque tampoco fue con las abuelas, tampoco fue con el resto de las organizaciones, y decide andar en su camión por el medio de Avenida de Mayo, que ya estaba completamente llena, lo cual generó no solo una complicación, que hubiera sido lo de menos, porque correrse tampoco es tan grave, sino que generó realmente repudio. Lamentablemente, quienes hemos acompañado de una manera u otra a las madres desde hace mucho tiempo, hemos tenido que escuchar esto, que desde mi punto de vista se lo tiene ganado. En el mismo camión iba un tipo que tendría que haber estado preso desde el 26 de junio de 2002, como es Aníbal Fernández, ¿eh? Uh-huh. Por su responsabilidad en la masacre de Puente Pueyrredón y los asesinatos de Darío y Maxi. En el mismo camión iba el recuerdo del abrazo, por suerte sin pañuelo, pero que no lo morigera, el abrazo de Eve con Milani. Y esa fue la respuesta. Algunas compañeras incluso corrieron en el camión, desesperados por lo que le producían, uh-huh. No haber salido a poner el cuerpo hoy o ayer, no más, con lo que estaba ocurriendo. Sí, entre los compañeros que persiguieron un poco el camión gritando a los personajes que veía arriba, como Aníbal Fernández, fue el padre de Darío, el padre de Darío Santillán. Sí, Bueno, está de más decir por qué, digamos, es uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Y verlo pasar en un momento, en esa marcha, arriba de ese camión también, fue algo que, bueno, obviamente generó una reacción, claro, por lo menos lógica. Claro, Bane también estuvo entre los que se desgañitaron gritando al paso de este camión. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Rúa. Exacto. Por eso, bueno, me pareció doblemente doloroso por el punto en el cual ha caído Eve Bonafini y además por haber asumido, haberle puesto la cara a esta provocación. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué cambió y por qué? Llegamos hasta acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto más aguantar esta realidad? No nos vamos a callar, vamos a criticar un relato que no está en la TV. Lo que estamos cantando creceré de pie. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué cambió y por qué? Llegamos hasta acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto más aguantar esta realidad? No nos vamos a callar, vamos a criticar. Si el 24 de marzo lo invitaron a Obama y en el 9 de julio a los reyes de España, para el 12 de octubre se la jugaron toda. Ya lo resucitaron a don Cristóbal. Tiembla el tablero, tiembla y mueve las fichas hacia la derecha. Tiembla el tablero, tiembla y se caen las caretas de este cruel sistema. A la fuerza del orden otorgaron permisos, ser duros con la droga y jalar de gatillo. Maldición de los pobres, son las fuerzas armadas. Matar con uniforme o morir a bala. Tiembla el tablero, tiembla al mover las fichas hacia la derecha. Tiembla el tablero, tiembla y se caen las caretas de este cruel sistema. Bolsa lleno de guita, cuentas en el Caribe, son la caricatura del problema invisible. Un sistema basado en poder y consumo. Gobierne quien gobierne, siempre corrupto. Basta de eufemismo, la inclusión y la igualdad nunca serán lo mismo. Vamos a ser sinceros, la justicia se consigue con riqueza cero. Tiembla el tablero, tiembla, si este pueblo se levanta, el tablero tiembla. Tiembla el tablero, tiembla, el tablero tiembla, el tablero tiembla, si este pueblo se levanta. El tablero tiembla. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. Basta de decir que soy un delincuente. Este 30 de marzo convocamos a un paro migrante en el Congreso de la Nación a las 16 horas. Para manifestar nuestro repudio al decreto de necesidad de urgencia 70-2017. Porque nos criminaliza. Nos quita derechos e invisibiliza nuestro aporte a la economía de este país. Ningún ser humano es ilegal. Migrar es un derecho humano. 30 de marzo, Congreso de la Nación, 16 horas. La máquina de humo. Crónicas del consumo. Junta espejitos de colores e ilusiones rezan las leyes básicas de una curiosa ética. Y arma caleidoscopios de la vida actual. Escuchala por Radio La Colectiva el primer sábado del mes de 15 a 17. Del Homo sapientísimo. De 3 a 5, ¿no? Consumo. Este es el triste tema de esta canción. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Clima de marcha. Buenas noches, Silvia Satulowski. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, en clima de marcha. De marchas y marchas. De marcha docente en de este caso. De marcha docente en este caso, ¿no? Porque venimos ahí de escucharlos desde el otro lado con todo lo que fue la marcha del 24. Efectivamente. Y la marcha docente, bueno, viene también, digamos, a meterse, ¿no? Dentro de un clima de movilización fuerte. De disputar la calle, también en el sentido de las luchas docentes que estamos a full, digamos. Exacto. Sí, sí. Estamos a full. Bueno, que me parece que por otra parte es la respuesta indispensable, ¿no? Por lo menos uno lo siente así, porque también están a full las reacciones. Sí, yo la verdad que venía pensando, bueno, cómo inaugurar la columna esta de políticas educativas este año que arranca, ¿no? Y efectivamente lo vamos a arrancar, y ya lo empezamos arrancando con marchas, ¿no? Digamos, con la disputa en el espacio público por el sentido de la educación y por el sentido de lo escolar, ¿no? Que ustedes saben bien que nosotros venimos haciendo como este esfuerzo de separar lo escolar de lo educativo. Pero en este sentido estamos en la calle disputando el sentido de lo educativo, no solamente de lo escolar. Claro. ¿No? Entonces, desde ahí, desde este lugar del pensar, ¿no? Del pensar cómo dudar, del pensar cómo no saber, del pensar cómo interrogar lo dado, en este sentido es que me planteaba redoblar la apuesta, ¿no? Redoblar la apuesta este año y como pensar los bordes de lo posible. En el sentido de que lo posible no se transforme en una cárcel de lo posible, ¿no? Porque muchas veces, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, ¿no? Y nos quedamos en lo posible como cárcel. Y claro, no como potencia de acción, ¿no? No como posibilidad de invención, ¿no? Entonces realmente mi apuesta hoy es inaugurar esta columna en el sentido de la potencia de invención, que ya habíamos cerrado un poco el año pasado con la idea de imaginar palabras, de, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. De inventar palabras. Bueno, hoy, aparte de palabras, vamos a inventar palabras en tanto actos. Ajá. ¿No? Porque efectivamente pasan cosas con la palabra, pasan cosas con esta idea del desoír, ¿no? El gobierno está desoyendo y esto provoca un nivel de bronca y un nivel de violencia donde en vez de, digamos, desde la apuesta de divide y reinarás, ¿no? Más bien lo que hace es como solidificar la lucha, ¿no? Porque genera una actitud, no nos escuchan, hay un audio por ahí que decía, ¿no? En la marcha en estos días, que decía algo así como, Mauricio, quiero que me entiendas, ¿no? Quiero que me entiendas. Y la idea de entender, ¿no? Es interpelar al otro en tanto persona que puede escuchar, ¿no? No me estás entendiendo porque no me estás escuchando. No me estás entendiendo, ¿no? Claro. Y bueno, hemos dicho varias veces, ¿no? Que la violencia es la enfermedad de la palabra. Una palabra no escuchada, una palabra no entendida, una palabra quebrada, lastimada, ¿no? Entonces, bueno, acá hay algo que pasa con la palabra, ¿no? Digo, vos recién estabas dando el ejemplo de cuando Eve pasaba por encima prácticamente de la columna, ¿no? Bueno, ahí hay algo que pasa con la palabra, ¿no? Pasó por arriba de, ¿no? Entonces, digo, hay algo que está pasando con la palabra. En este sentido es que vamos a redoblar la apuesta pensando esto, en los bordes de lo posible. Y desde ahí es que vamos a... Pensaba como darle una mirada de lo no dicho en este tiempo, claro, ¿no? Porque ya hemos asistido en estos tiempos que todo el mundo habla de educación. Hemos escuchado economistas hablar de educación, los supuestos periodistas hablando de educación, pero de toda la haya, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la propuesta era como pensar un poco desde este lugar, desde esta columna, digamos, todo lo que fue no dicho. Ajá. Es decir, sacar a relucir, ajá, estas preguntas que no se hicieron. A ver, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la lista. Si me excedo, seguimos mañana. Sí, claro. Totalmente, sí, obvio. Aparte no se va a agotar la lista, lamentablemente. Si me excedo, seguimos mañana. Ustedes me dicen cuando paro, ¿no? Dale. Bueno. claro, porque esto marca un nivel de complacencia por parte de los medios que realmente ha suscitado una violencia, claro, terrible, ¿no? También, ¿no? sumada a la de desoír, ¿no? También a la de manipular la palabra y manipular los sentidos. Entonces, bueno, la primera pregunta no hecha fue, digamos, ¿cómo es que le dejamos pasar tan livianamente a la gobernadora Vidal esto de que la provincia está fundida? Claro. Ahí hay algo que no nos podemos perdonar, ¿no? Y no le podemos perdonar a Vidal, ni a Bullrich, ni a Macri, ni a todo el gobierno, esta idea de, y bueno, no hay, ¿no? Uh-huh. Con la concentración de la riqueza y el poder que hay en este país, no solamente en este país, pero digamos, cómo configura el sistema capitalista, la idea esta de la desigualdad, la idea de lo desigualado, no de la desigualdad sola, de lo desigualado, de la intencionalidad en la desigualdad, uh-huh, en generar desigualdad. Por lo tanto, ahí hay algo que, digamos, que es como más que evidente. No hace falta demasiado para recorrer la provincia de Buenos Aires y mirar la cantidad de campos de soja, ¿no? Totalmente. Como para saber que, a ver, ¿dónde está la plata? Claro. Que no hay para pagar a los docentes. Bueno, estos días se desmintió también que no iban a hacer el pedido de armas a Estados Unidos, ¿no? Porque ya, claro, en esta ida y vuelta, ¿no? Claro, cuando no están pagando salarios, ¿dónde está la plata? ¿No? Claro, bueno, no es la primera vez que ocurre en la historia reciente, por lo menos. Digo, recurro simplemente a la memoria de vida, ¿no? Livianita, en la, claro, cual no se responde a a lo que el pueblo está demandando. Y entonces, ¿cuál es la contraparte? Se tiene que comprar armas, y se tiene que comprar gases, y se tiene que modernizar todas las herramientas de represión. Es una cosa, hasta ahora siempre fue con la otra. Siempre. Entonces, bueno, digamos. No sé qué tipo de armas son. Las no, pero digo, la... ¿cómo? Pero ¿cómo? Está dentro de la lógica de este sistema, de este proyecto. Este digo, ¿cómo se contesta, ¿no? El pedido de salarios docentes, ¿no? Haciendo un pedido a Estados Unidos de armas, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo para mirar esta idea de dónde está la plata? ¿Cómo pasamos tan livianamente esta afirmación de la gobernadora Vidal, la provincia está fundida? ¿No? Me parece que ahí hay un núcleo. Además, sí, ¿no? Ninguna repregunta, claro. Pero ninguna repregunta. Digo, aquellos que tienen posibilidad de hacerlo, porque en general a nosotros no nos habilitan una entrevista directa como para, a nosotros digo, los medios alternativos, comunitarios, populares. No nos habilitan esa entrevista directa. Pero también no solamente los periodistas o los supuestos periodistas o comunicadores o como le quieran llamar, sino también los dirigentes. Claro. ¿No? Los dirigentes docentes, ¿no? Que no son capaces de repreguntar esto. ¿Cómo, gobernador, usted está diciendo semejante cosa? Salga a la calle, salga de la base militar en donde vive y fíjese un poquito, digamos, lo que sucede. Bueno, ya Mirta Legrand le dijo al presidente que... Estaba mirando otra realidad, calle. Pero sí. Bueno. Pero digo, hay algo de esto de una complacencia de los medios y de los dirigentes en la cual ciertas cosas se pasan por alto, ¿no? Tan por alto que pasan por alto el tema de la exclusión, ¿no? El tema de la exclusión, pero de la pobreza no, digamos, enunciada, sino de la pobreza real. Claro. De la pobreza real, simbólica, el acceso a los bienes culturales, a los bienes materiales, ¿no? Me parece que ahí hay algo que es central para una lucha docente, ¿no? La interrogación, la interpelación acerca de las desigualdades. Porque esto se trae de la escuela. A la escuela se le pide que iguale algo que el capitalismo se ocupa de desigualar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a igualar, ¿no? Las oportunidades, ¿no? Todo esto cuando el capitalismo está desigualando, ¿no? Entonces hay una primera pregunta, sí, que tiene que ver con la base material que nosotros no podemos dejarla pasar. Por lo tanto, yo la primera pregunta que haría sería esta. ¿Cómo usted dice? Claro. Que la provincia está fundida. ¿No? Esa sería la primera pregunta. No sé qué opinan ustedes. Sí, también, sí, por sí, supuesto. Sí. Sí. Sí. Sí. El orden de los factores me parece que mucho no va a alterar el producto, pero es una pregunta que debió habérsele hecho. Es clave, sí. Es clave, claro. Es clave, digamos, ¿qué pasa con el capitalismo y la escuela? Uh-huh. ¿No? La escuela sigue dando de comer, sigue dando de comer, y esto también está naturalizado por los medios, está naturalizado por los dirigentes gremiales, está naturalizado... Por los distintos gobiernos. Sí. La escuela da de comer. Sí. Y mal, ¿no? Encima. Y encima no mal. Y encima mal. Pero realmente digo, nosotros no podemos dejar pasar estas cosas. Porque son discusiones, ahora vamos a abordar otras más, que vienen como sobredesplazadas, ¿no? Que vienen como que ya se debían haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué es esto de que se les da de comer en la escuela? ¿Por qué se les tiene que dar de comer a los chicos en la escuela? ¿Ah? Y son discusiones que nunca se hicieron porque lo naturalizamos. Y bueno, ¿y qué va a hacer? ¿No? Y a los docentes nos toca también darles de comer a los chicos. ¿No? Entonces, digo, me parece que ahí también hay otra pregunta que yo haría, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar en la escuela? Claro, sí. ¿No? ¿A qué nos vamos a dedicar? En este sentido, hay otra pregunta que la tenía como en el cuarto lugar, pero ya que lo tenemos acá manito, la idea de la calidad educativa. Claro. ¿Qué significa la calidad educativa? ¿No? Entonces, repetimos, estos días ha sido como terrible, ¿no? Era un camión pasando, ¿no? Dale con la calidad educativa, dale con la... Digo, no podemos pensar qué es la calidad educativa, ¿no? ¿Qué es la calidad educativa si no es eficiencia terminal, si no es la diferencia entre aprobar y aprender, ¿no? Y que tenemos que dar los números para la OCDE, para las pruebas PISA, para, ¿no? Para los organismos internacionales de crédito. Eso es la calidad educativa, ¿no? Entonces volvemos otra vez a la pregunta por la calidad educativa. ¿Qué significa la calidad educativa? ¿No? Sí. Bueno, esa va como la segunda. Sí, bien a cuento, ¿no? Porque me parece que está también la sordera de un ministro que desaparece, o me pareció a mí. Se fue a Holanda. Claro, desapareció del conflicto y desapareció de la escena. Uh-huh. Hizo mutis completo. Total. Y apareció para decir, ah, sí, tengo un proyecto, justamente vinculado con la calidad educativa, ¿o me equivoco? No lo sé, porque yo hasta ahora ese es sumamente vago. Ajá. Digamos, como todo, claro. Sumamente vago, que es lo que propone este operativo maestro. Uh-huh. Que son 108 metas, hasta lo que pude mirar. Les prometo, sí, les prometo más más profundidad en el análisis, pero de primera agua, digamos, son 108 metas, con mucha generalidad, pero, digamos, si ustedes me preguntan, les diría que hay una que me preocupa. Ajá. ¿No? Que es esta idea de jornada completa para todos los pibes. Uh-huh. ¿No? No se aprende por confinamiento. No se aprende por confinamiento. Esto es una idea, digamos, que no, que todos los políticos, digamos, en todas las campañas electorales aparece la idea de la escuela de jornada completa, ¿no? Y va de la mano de la idea de la obligatoriedad, ¿no? Todos los pies dentro de la escuela, que es muy distinto a la idea de garantizar el derecho a la educación, que es otra cosa. Una cosa es garantizar el derecho a la educación y otra cosa muy distinta es obligatoriedad y jornada completa, ¿no? Volvemos a darle de comer, etcétera. Quería retomar esto que vos decías de lo de Bullrich, porque, digamos, él se fue a Holanda, pero antes de irse a Holanda a hacer negocios o a saber, en el momento de que salió, en algún momento que todos dijimos, ah, apareció Bullrich, y que nos asombramos, además de verlo, ¿no? Dijimos, ah, teníamos ministro de Educación. Tuvo un gesto, ¿no? Que si leemos la corporalidad de todos estos personajones, tuvo un gesto así, ¿no? Como de la manito para adelante, como las provincias se tienen que hacer cargo. Así, como de la manito. Ese gesto de la manito, de desprenderse, claro. ¿No? No lo vi. Es muy interesante volver a mirar ese discursito que dio. Porque la corporalidad de Bullrich era esta, todo el tiempo hacía este gesto con la mano, claro, ¿no? Como de desprenderse. Bueno, la responsabilidad la tienen las provincias, la responsabilidad la tienen los gobernadores, la responsabilidad la tienen los docentes, ¿no? Y entonces yo mando al Parlamento, sin incluir a los docentes para discutir nada, un plan maestro. Que, podríamos decir que va a cerrar de alguna manera, digamos, como algunos vectores, que fue lo que no pudo hacer el menemismo, digamos, ¿no? Con una reforma neoliberal clásica, digamos, claro, ¿no? Con la reforma del estatuto, la reforma del estatuto docente, con el tema de las evaluaciones, con la calidad, digamos, ligada, la calidad educativa ligada al rendimiento académico y al salario, ¿no? Entonces, digamos, esto va a ir cerrando por ese lado, ¿no? Claro. Así que bueno, una vuelta de tuerca, es una vuelta de tuerca de lo que no pudo terminar de hacer el menemismo, claro, en aquel momento. Uh-huh. Si tenemos que cerrar, porque ya me están haciendo como gestos de bueno, dale. Yo quería traer, digamos, en esta idea de pensar lo posible. Después vamos a seguir con las preguntas. Por supuesto, sí. The blacklist queda, exactamente, abierta. Abierta, okay, dale. Yo quería traer la idea de esto de pensar en los bordes de lo posible. Una figura que estos días, trabajando con Ana María Fernández, ella recuperó y se la pido prestada, la idea de Roberto Arlt, de un juguete rabioso, uh-huh, ¿no? Esta idea de Mario Conte, no sé si ustedes se acuerdan, sí, el personaje del juguete rabioso, donde necesitaba inventar algo para poder salir de la alienación, ¿no? Digo, la verdad es que nosotros vamos a poner, vamos a tomar esta idea del juguete rabioso, para mover la idea de la potencia, ¿no? De invención. Así que bueno, cerraríamos con esto y después seguimos con la lista, sí, de preguntas. La lista seguramente es muy larga y por supuesto que vamos a seguir.

Muchas gracias. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Por aire, Aretella, todos los lunes a partir de las 21 en La Colectiva, un espacio de diálogo, integración y encuentro para la comunidad migrante en Aretella. Abogaires, Aretella, tú la elegí de una tira de Ramén de Zer, si es la radio La Colectiva, el programa público de Zerro y Carles de Zerro, me da los celos, Buenos Aires, he cherché la migración, hablé por servidor, Anthony Guzmán y Paul Stewart. Un discurso político sin salir. Recuerda, todos los lunes a las 21 horas por La Colectiva. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Pues paz sin voz. Paz sin voz. No es paz, es miedo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande. Jugando escondida. Unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Vamos acá, que el tiempo nos corre, vamos. Sí, vamos. Sí, estamos tal vez faltos de ritmo, puede ser, ¿eh? Después puede ser, sí. Tiempo fuera del aire. Te dije, no hay que tomarse tanto estamos, tiempo. Exactamente, bueno. Lunes, en la Escuela de la Pena del Barrio de la Boca, dos maestras de sexto armaron el acto oficial por el Día de la Memoria. Sí. Y le pasaron un video a los chicos en donde ya no hablan de la teoría de los dos demonios, ¿no? Sino que directamente los genocidas han sido unos héroes. Hicimos un compiladito muy chiquitito, a ver. Todos los chicos participaron del acto, o sea, todos los chicos vieron el video y vieron el acto, desde el primero a séptimo grado. Obviamente apenas nos enteramos del video que le habían mostrado a los chicos, fuimos inmediatamente a hablar a la escuela y a pedir explicaciones a la directora, a pedir explicaciones, a preguntarle con qué derecho le habían exhibido ese video a los chicos, que el video dura 4 minutos y la directora en ningún momento frenó el video. Eso es lo más sorprendente y lo más horroroso, porque si la directora hubiese frenado el video, esto, digamos, no llegaba hasta acá, esto, ¿no? No, y que hay dos posturas, y que no es solamente una visión, que existen dos cosas distintas, ¿sí? ¿Usted volvería a pasar el video? Por el acto de ayer. ¿No estuvo mal? ¿Usted reconoce que estuvo mal lo que hizo? No, no creo que estuvo mal. ¿Usted lo volvería a hacer? Sí. Adelante de los nenes, lo volvería a pasar. Sí. ¿Usted convencía del video que mostró en el acto? Sí. ¿Sabe lo que es la apología del delito? Sí, pero no es malo. ¿Por qué eso no hace? No es malo. ¿No hubo genocidio para usted? No, no. No, no hubo genocidio para usted. Por déjate de embromar. Déjate embromar, sí. No hubo genocidio. Es tristísimo, es tremendo. Es tremendo. Tremenda la impunidad con la que además se siente esta persona que se llama Mónica Ayulián. Era la voz femenina que escuchábamos. Sí. Y la voz masculina que escuchábamos era de Germán Sankowski, que es padre de un alumno de cuarto grado de esa misma escuela, por supuesto, y uno de los que se sumó inmediatamente a frenar esto. Ahora se vienen algunas otras medidas dentro de la escuela. Pero vamos a otro hecho. El 10 de marzo de 2017, mira, funcionaria de Nicolás Ducoté, que es el intendente de Pilar. El nombre de esta señora es Liliana Donoli Iliescas. Y dijo en un Twitter: qué bien estábamos con la dictadura. Dictadura escrito con mayúscula. Sabíamos las reglas del juego. En esta farsa no tenés defensa. funcionaria. Okay. Otro funcionario, esta vez de Esquel, titular del Consejo Deliberante de Esquel, se llama Jorge Jungent, o Jungent, no sé sinceramente cómo se pronuncia, se escribe con Y. Los argentinos no queremos unas fuerzas armadas al servicio de proyectos políticos, sino al servicio del Estado y de la democracia. El golpe que hoy venimos a rememorar puso de manifiesto la incapacidad de la dirigencia política y sectores influyentes de la sociedad para encontrar alternativas dentro del orden constitucional. Esta situación nos debe interpelar hoy a todos. Nadie puede dejar de lamentar y condenar la ruptura del orden democrático, la violación de derechos y garantías que nos trajo de la mano aquella ruptura. Los actos de la fecha rinden justo homenaje a las víctimas de actos vinculados con el terrorismo de Estado. La madurez debiera permitirnos rendir homenaje también a las víctimas del proceder de las organizaciones subversivas que asolaron el país por aquellos años, para poder exigir el compromiso de una sociedad que no sea de eso, que esos actos se repitan. Aprendido a valorar las instituciones democráticas y a cuidar las libertades que nos garantiza nuestro orden constitucional. Hace falta una reconciliación de los argentinos para que la memoria, la verdad y la justicia estén al alcance de todos. El corte no lo hace la sociedad, no lo debe hacer la política. Muchas gracias. Bueno, en todos los casos, sí. A ver, no sé si hay alguno que tiene que ir al baño en este momento porque tiene náuseas. No vamos a esperarlo, de todas maneras vamos a seguir con el tema, ¿verdad? Sí. Digo, en todas estas situaciones hubo además una reacción. Una reacción, no se la llevaron de arriba, digamos. Es más, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tuvo que reaccionar inmediatamente, tenía la imposición de reaccionar inmediatamente y separar del cargo a las docentes, incluida la directora. De lo simbólico, de lo discursivo, del lenguaje, de los signos, también vamos a otros signos que son los que se producen con el hecho concreto, como lo que ocurrió anoche en Lanús, que se permitió a la policía entrar a un comedor donde había pibes a bala limpia, a bala de goma, pero a bala al fin, después sacar a pasear a menores, a unos pibes en un patrullero y retenerlos en algún lugar sin que aparecieran en ningún sitio hasta que terminaron en una comisaría. Bueno, estos permisos, estas cosas, estas situaciones que van aflorando, signos y actos, ¿no?, de los que hablábamos, tiene un discurso, es un discurso que emerge a la sombra de algún otro discurso. Y de eso justamente vamos a hablar, o por lo menos va a hablar él, esperamos, vamos a preguntárselo, a Alejandro Reiter, como ya lo dijimos al comienzo del programa, doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, titular de las cátedras de Sociolingüística y Psicolingüística en la misma universidad, autor de varios libros, textos y demás, con el que nos vamos a comunicar después de esta pausa de música seguramente, y después vamos con él. El punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. libre. Hemos vuelto. Hemos presentado en el aire entonces algunos discursos, fundamentalmente estas cosas que hemos escuchado en estos últimos días, y tal como lo anunciábamos, ya estamos comunicados con Alejandro Reiter. Buenas noches, Reiter, y gracias por atendernos. Reiter, me parece que tenemos allí un pequeño problema con la comunicación. Está por ahí, porque no sé, puede ser que no nos escuche. Nosotros sí lo escuchamos a él. Bueno, estuvimos compartiendo en el aire algunos momentos de esta semana en los cuales hay una suerte de discurso que emerge, que evidentemente no es que el discurso se replegó. Esa me parece que sería la expresión. Son discursos que se han replegado ante un corrimiento de un discurso hegemónico, pero ya estamos con Reiter. Sí, ahí está. A ver, Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, muy bien. Bien, perfecto. Reiter, gracias por atendernos. No, por favor. Estábamos en esta pregunta, ¿verdad? De decirnos, hay como una suerte de discurso violento que emerge, retrotrayéndonos a la teoría de los dos demonios, retrotrayéndonos, tratando de repensar el genocidio con militares héroes. ¿Cómo es que emerge? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué otros discursos permiten que emerjan estos? Bueno, pasa que lamentablemente lo que estamos comprobando es que en realidad el otro discurso nunca había desaparecido, simplemente que no se lo escuchaba. Es decir, las condiciones de producción que dan lugar a la producción de uno u otro discurso, que pensamos o algunos nos habíamos ilusionado que habían cambiado, evidentemente no cambiaron, y se mantuvieron latentes aunque no se manifestaran. Y bueno, y ahora se manifiestan, pero lamentablemente tenemos que pensar que eso siempre estuvo. No era el dominante o no era el presente, pero estuvo siempre. O sea, siguió formando parte de... Y sí, se siguió formando parte, digámoslo así, de... Es decir, dentro de la formación discursiva de derechos humanos, bueno, hay dos formaciones ideológicas, evidentemente, y no había sido derrotada. O sea, no, me parece que se nos volvió a cortar. No cambió la producción del discurso, explicaba Reiter. Vamos a ver si tenemos suerte y volvemos a comunicarnos con él. Estuvo un poco como lo veníamos observando también allí, latente todo el tiempo. Y bueno, si no hubiera tenido semejante velocidad. Semejante velocidad en la reacción, ¿no? Uh-huh. Como bueno, rápidamente, ¿no? Esto tomó como estado público, sí. Hubo mucho también alineamiento, sí, uh-huh. Nosotros también estamos de acuerdo, ¿no? Y en muchos incluso programas de los medios también se estuvo como agitando esta cuestión de la teoría de los dos demonios, uh-huh. ¿No? Entonces sí, sigue consistiendo en discursos vigentes. Claro. Sí, esto nos gustaría preguntarle. ¿Está Reiter nuevamente? Sí, estoy. Bien. Nos gustaría preguntarte cómo funciona, cuáles serían estos mecanismos, ¿no? Porque uno a veces tiende a pensar, a simplificar, hay un discurso desde el diario La Nación, entonces eso produce... Pero por ahí es más sutil. Sí, yo creo que nuestro error fue que nos quisimos convencer que las otras referencias ya no estaban más, o sea que habían sido derrotadas, y no quisimos darnos cuenta de que en realidad había indicios de que estaban presentes. Uh-huh. Y bueno, y ahí se ve que nos equivocamos, porque estaban absolutamente presentes y, bueno, son importantes. Es cierto que tienen el apoyo de los medios, pero a mí siempre más que el hecho de que se emita determinado discurso es pensar en cuáles son las condiciones de posibilidad de aparición de ese discurso, ¿no? O sea, claro, porque no puede aparecer un discurso en cualquier lugar, uh-huh, en cualquier momento. Entonces, si este discurso aparece es porque, bueno, las condiciones no estaban dadas. Es decir, o en otros términos, había dos formaciones ideológicas en pugna, y bueno, y ahora uno se expresa con en forma más desembozada que antes, pero yo creo que siempre estuvo más desembozada. También hay una reacción instantánea, ¿no? Y bueno, hay un deseo de revancha, eso es evidente. Y los que en un momento no se hacer un cuento, es que nadie va a hablar mal de los negros en Harlem, pero en cuanto llegó a Queens lo hace, ¿no? Es decir, bueno, por si, para aclarar, son dos barrios distintos de Nueva York, uno predominantemente negro y el otro blanco. Bueno, y es como que ahora se dan cuenta que están en otro lado, entonces no tienen, en otro lado simbólico, ¿verdad? Sí, sí. Entonces no tienen ningún problema en decir lo que antes no se animaban a decir, por lo menos públicamente. Entonces, pero si vos lo pensás, esto siempre tuvo problemas, ¿eh? Porque, ajá, digamos, si uno tiene algunas referencias, siempre, todos estos años hubo denuncias de padres acerca de qué es lo que hacían determinadas maestras en la efeméride del 24, que algunas maestras se negaban a utilizar los materiales que el ministerio les entregaba. Es decir, había manifestaciones, lo que pasa que no se organizaban o no aparecían todas al mismo tiempo. Pero si uno hace un poco de memoria, revisa ediciones anteriores de periódicos o de revistas de noticias, hubo siempre resistencias a aplicar. Concretamente me refiero al tema de los materiales de las efemérides escolares, lo cual es una señal de que, bueno, eso estaba presente de alguna forma, es decir, las condiciones estaban, y bueno, y ahora se... Entonces, y ahora las vemos, y nosotros pensábamos que ya no las íbamos a ver, pero bueno. Claro. Hay una suerte entonces de negación también en nosotros mismos, mientras... disfrutamos, por decirlo de alguna manera, de esa centralidad en el discurso? Sin duda. O sea, creo que nosotros no quisimos ver que el otro estaba. De claro. hecho, a todos nos sorprendió el resultado electoral, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, a todos nos sorprendió, bueno, sí, una serie de políticas que pensábamos que no las iban a poder llevar adelante, y las llevaron adelante prácticamente sin problemas. Sí, claro. El gremio docente es la primera vez que tienen un problema. ¿Cómo? No entendí eso. La lucha docente es la primera vez que tienen en serio un problema. Ajá. Sí, o sea, la CGT no les causó problema, el Partido Justicialista no les causó problema. Por un motivo u otro, nadie les causó problema hasta ahora. Claro, sí. La resistencia ha sido tibia, por lo menos desde las organizaciones que tú estás mencionando, ¿no? Sí. Claro, y una cosa va de la mano de la otra. Y sí, claro. Porque eso es lo que permite que lo otro aparezca. O sea, se sienten fuertes para publicarlo. Porque si uno piensa en La Nación, siempre aparecía... Para el 24 de marzo, un editorial un poco ambiguo que hablaba de reconciliación, de esto, del otro, que no levantaba abiertamente la teoría de los dos demonios, pero que, bueno, de alguna forma la decían. Recordemos, por ejemplo, la nota de Sarlo cuando decía que el PJ no había hecho la autocrítica del 70, o el kirchnerismo no había hecho la autocrítica del 70. Claro. ¿Sí? Claro, claro. O sea que eso estaba presente. Lo que pasa que, bueno, estaba de modo... marginal. De modo vergonzante, digamos. Vergonzante, claro, claro. Pero bueno, ahora, en la medida en que no tienen ninguna resistencia, siguen avanzando, y sí. Eso forma parte de las condiciones de posibilidad de la aparición de un discurso o de algunos discursos que son claramente reivindicatorios del accionar represivo, ¿no? Esto implica también que entonces esta suerte de lucha en la arena discursiva, ¿no? Estuvo presente, ellos lo entendieron bien y la sostuvieron durante todo este tiempo. Bueno, lo de bien o mal es muy difícil de ir evaluando, pero claro, para decirlo en términos técnicos, no se cambiaron las referencias, ¿sí? O sea, ellos la acusaron a Cristina de corrupción y C5N lo primero que empieza a hacer es los Panama Papers, digamos, ¿no? O sea, le estamos contestando en los mismos términos, corrupción. Claro. Y bueno, eso demuestra que mucha imaginación no tenemos, claro, lamentablemente. Uh-huh. Alejandro Reiter, muchísimas gracias. No, por favor, de nada. Chao, hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, sí, es como hay una habilitación, ¿no? A esto, digamos, por más que haya ese discurso, hay una habilitación desde ciertos sectores a que eso se pueda aflorar de esta manera con, claro, tanta... digamos, a lo que él dice que, digamos, estaba, siempre estaba, pero bueno, calladito. Ahora es como que hay una habilitación. Lo veíamos con esas discusiones sobre el tema de... Sí, pero la verdad que los que estuvimos siempre dentro de las escuelas nos dábamos cuenta que esta gente estaba ahí. Claro, estaba ahí. Claro. Y siempre aparecían los discursos docentes hablando de la necesidad de la mano dura, uh-huh, de qué hacemos con estos pibes, de que por qué sacaron las amonestaciones, etcétera, etcétera, de convertir el régimen de convivencia, digamos, en una máquina de picar carne donde, claro, se terminaba, digamos, excluyendo, digamos, al alumno. Uh-huh. Es decir, realmente como que esta idea de lo retrógrado dentro de la escuela, lo reproductor dentro de la escuela, esto fue siempre, ¿no? Y siguió también, digamos, los últimos 12 años latiendo y conviviendo. O sea, a mí no me sorprendió, sí, tanto, le digo la verdad. Claro. No, me quedo también con esta última imagen que él presenta, que es la incapacidad de correrse de la propuesta discursiva, de correrse, es decir, me acusan de corrupción, entonces, sí, no es la primera vez que ocurre. Claro, no. Cuando el justicialismo, cuando el kirchnerismo era gobierno, sucedía exactamente lo mismo. La oposición en aquel momento le tiraba con una denuncia de corrupción y ellos la devolvían con una denuncia de corrupción. Ah, pero mirá vos lo que hiciste. Digo, nunca pudieron salirse de los términos propuestos, uh-huh, y como lo decía en el comienzo, nunca se pudo salir de esa misma producción simbólica. Siempre se estuvo en el mismo nivel. Con Reiter hablamos la última vez, uh-huh, que en realidad, no sé si recordarán algunos oyentes, supongo, uh-huh, que sí, él hizo especialmente porque él no veía 678. Uh-huh. Le propusimos un breve análisis de 678, sí, y dijo, no lo vi nunca, pero llámame la semana que viene que lo voy a mirar. Lo miró 5 días y después hizo un análisis de 678. Sí. Bueno, exactamente lo mismo, digamos, claro, sostiene, uh-huh, que hubo, nunca se salió, eran las dos caras de una misma situación. Totalmente, ¿no? Digo, de una misma moneda. La capacidad de imaginación, que era lo mismo que estábamos diciendo antes, digamos, pensar en los bordes de lo posible, ¿no? Y de no sentir lo posible como cárcel, ¿no? Es esto, cómo imaginarnos fuera del marco del capitalismo, cómo imaginarnos otras condiciones de posibilidad de los discursos, de las prácticas sociales, de inventar nuevas posibilidades de acción. Es esto, es cómo imaginarnos fuera de... Claro. Bien, podemos escuchar un tema musical. ¿El tema musical? Fin, ¿sí? ¿Te parece el fin? Sí, si vos querés. Porque el anterior no lo escuchamos, a eso me refería. ¿A ese querés escuchar? No, cualquiera.

Conocé el primer programa de radio sobre salud pública en la Argentina, La Posta Sanitaria. Escúchanos el tercer sábado de cada mes, de 11 a 13, por Radio La Colectiva, 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Ya en esta última media hora de este Piedra Libre del 2017. Sí, número 437 para mí es como si fuera el 1, porque bueno, estamos reiniciando el aire después de varios meses de la nada misma, claro. Por decirlo de alguna manera. No tanto como eso, no, pero bueno. Bueno, es algo por que... lo menos de radio, a eso me refiero. A eso ¿no? Sí. Sí, sí, de estar al aire, sí. Más allá de que uno haga otras cosas, no es lo mismo. Estábamos comunicados con José López, me parece que esa comunicación se cortó. Vamos a ir presentando un poquitito la situación de la que vamos a hablar con López en Uruguay. Contémosle aquí a nuestros oyentes que el gobierno del doctor Vázquez firmó el 20 de marzo un decreto, el 76 del 17, que establece que el Ministerio del Interior deberá liberar las calles, rutas o caminos que sean ocupados por manifestantes. Inmediatamente, como ustedes imaginarán, el decreto se transformó con un nombre propio en el antipiquete, ¿no? Y hubo respuestas políticas inmediatas, también hubo hacia el seno de la Central Sindical Única Uruguaya, el PIT-CNT, se produjo allí dos opiniones bastante diferenciadas. Por un lado, el secretario general, Marcelo Abdala, que es integrante además del PC uruguayo, dijo que espera que el decreto no afecte libertades sindicales. Y, por otro lado, dos corrientes, la 5 de marzo y la corriente 41, elaboraron un documento sumamente crítico que, por lo menos nosotros lo conocimos parcialmente ayer, publicado en el diario El País. Referente de esta corriente 41 es José López, a quien nombramos hace un momento, sindicalista, empleado de INAU, del Instituto de Menores del Uruguay, que ya está en conexión con nosotros. Buenas noches, José López, y gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto estar conversando con ustedes. Buenas noches. Gracias. Bien, este decreto 76, explícanos un poquitito cómo lo tomaron ustedes, cuáles serían las consecuencias de este decreto. Bueno, este decreto básicamente lo que establece es una recopilación de normas que ya existían, las cuales se ordenan de una manera diferente. Y sobre todo se le agregan dos cuestiones que para nosotros son las más complicadas, digamos, desde el punto de vista de la Organización de los Trabajadores, que es que se habilita al aparato represivo del Estado, en este caso a la policía, al Ministerio del Interior, uh-huh, a desalojar... Se nos perdió. Desalojar, tenemos un problemita en la conexión hoy. Disculpanos, José, lo decías, habilita a la policía a desalojar. No, seguimos teniendo un problema con la policía. Vamos a retomar la llamada con José López en breve. No sabemos lo que nos iba a decir, queda esto en pendiente, en verdad. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. El hecho, y luego se lo vamos a preguntar, por supuesto, a López, en cuanto retomemos la comunicación con él, es que además de lo concreto que significa, de lo que significa este decreto, está también las otras cosas que habilitó esta suerte de... nos gustaría que él lo definiera, si hay una grieta dentro del PIT-CNT, donde ellos empiezan, digo ellos, este grupo del 41 y la corriente 41 y el 5 de marzo, empiezan a ser sumamente críticos, no solo a partir del decreto, sino con cosas que han ocurrido durante todo el periodo que gobierna el Frente Amplio, que ya han pasado 12 años de gobierno. ¿Se habrá inspirado en Patricia Bullrich? No sé, nosotros justamente cuando presentábamos esto, ¿quién inspira a quién? Porque la verdad es que las cosas se ven, se reproducen acá o de allá, y no tenemos claro bien qué es realmente lo que sucede. Estaba diciéndonos José López que este decreto habilita a las fuerzas policiales a... Hola, ¿se me escucha ahí ahora? Sí, ahora sí, perfecto. Disculpanos, por favor. No, por favor, no hay problema. No, decía que este decreto de alguna manera recopila algunas normas que ya estaban. Se hace imposible la comunicación hoy. Bueno, es una lástima. Es una pena. Por lo menos nos parecía interesante, claro, no solamente plantear la perspectiva por la cual el doctor Vázquez y todo su gobierno, ¿no?, ha retomado o ha hecho esta recopilación de la que hablaba López, sino que va por más, profundiza en esto que decíamos al principio, ¿no?, que habilita a la policía a despejar rutas, caminos de manifestantes, ¿verdad? Estamos de nuevo, sí, perdón, José López, no suele sucedernos, pero justo hoy estamos con algún tipo de inconveniente en la comunicación. Te pedimos nuevamente disculpas. No sé si podés retomar lo que estabas diciendo. Lamentablemente no vamos a seguir insistiendo porque además termina siendo desprolijo para quienes nos están escuchando. Lo decíamos y nos hubiera gustado preguntarle si es disparador este decreto de un documento crítico, muy crítico, que desarrollaron estas dos corrientes. Dentro de este documento se encuentran, como lo decíamos hace un momento, rechazo a las políticas del Frente Amplio de hace mucho tiempo atrás. Vamos a recorrer algunas cosas. En realidad, sí, yo recuerdo muy pocos momentos de la historia reciente del Uruguay en el cual el PIT-CNT se enfrentara al gobierno. En general, la respuesta fue la de Abdala, Marcelo Abdala. Bueno, esperemos que no nos pase nada, ¿no? Una cosa casi de esperanza. Sí, sí, es una porquería el decreto, pero esperemos que no pase nada. Uh-huh. Esa ha sido masivamente la respuesta durante estos años de gobierno del Frente Amplio. Recuerdo dos momentos nada más. Uno, en 2007, que también fue en marzo, se están cumpliendo 10 años de la llegada de George Bush al Uruguay. Claro, sí. ¿No? Que además lo cubrimos nosotros como radio y como RNMA, estuve allí en esas dos marchas que se hicieron. Y una de esas dos marchas fue justamente la del PIT-CNT, que puso unos 4.000 trabajadores en la calle repudiando la llegada de George Bush. Hacemos una elipse, un salto hasta 2015 para encontrar otra oposición tan cerrada a las políticas del Frente Amplio, y es justamente en la firma de este tratado, en el rechazo de la firma a un tratado, nuevamente un tratado de libre comercio, porque la llegada de Bush también escondía un tratado de libre comercio bajo la manga, que también se rechazó en aquel momento. Bueno, podemos mencionar entonces dos momentos en 12 años de políticas que... Vamos a leer algunas de las cosas que señalan estos trabajadores. Porque es lo que está ocurriendo. Ya llegamos. Dice el documento, parcialmente. Las ventajas otorgadas por los gobiernos desde la dictadura hasta la actualidad al capital foráneo han permitido un fuerte proceso de extranjerización de los principales recursos del país. En los hechos predomina el proyecto del capital transnacional. Como contrapartida, se pierde el control nacional del proceso productivo y se cuestionan aquellas decisiones estratégicas que podrían repensar el desarrollo nacional sobre bases más autónomas. Esto, desde mi punto de vista y por la experiencia que tenemos desde acá, era impensable hasta hace dos semanas atrás. Que desde el PIT-CNT se estuviera diciendo esto, ¿no? Uh-huh. Han existido ciertamente contradicciones, continúa el documento, y disputas en el gobierno y en la fuerza política. En el Frente Amplio se expresan intereses socioeconómicos contrapuestos, pero la iniciativa respecto al modelo económico y la inserción internacional estuvo desde el principio en manos de quienes propugnan una profundización del modelo centrado en el mercado, atraer inversiones extranjeras y el mayor nivel de apertura externa posible. Las dos corrientes sindicales entienden que en los últimos años de gobierno han realizado una estrategia de profundización del capitalismo basada en una política de conciliación de clases asimétrica que brinda ciertos beneficios a los capitalistas. Los logros de los trabajadores están contenidos en leyes reversibles. En tanto, los beneficios del capital internacional están resguardados por acuerdos de protección de inversiones. Recordemos lo que le sucede a cualquiera de los países latinoamericanos cuando decide abandonar un tratado de libre comercio o de comercio o de algún tipo de tratado con alguna multinacional o con otro gobierno. ¿Dónde terminamos? En La Haya. ¿Y qué es lo que termina sucediendo en La Haya? Es que terminamos cargando con las costas del juicio y terminamos pagándole a estos o gobiernos o empresas transnacionales. En nuestro país, refiriéndose a Uruguay, por supuesto, el documento dice: en nuestro país hemos tenido que tironear mucho para, luego de un desgaste brutal, lograr avances mínimos, apenas suficientes como para descomprimir momentáneamente, pero que ya auguran mayor conflictividad, porque no son avances que se configuren como sostenidos ni como base de una política económica sensible a nuestros reclamos. Evidentemente, aquí se refiere a este ajuste fiscal que se viene, a el impuesto a las ganancias, que lo hemos dicho muchas veces en el Piedra Libre. El impuesto a las ganancias se aplica en el Uruguay a quienes ganan un salario equivalente a la mitad de la canasta básica familiar. La canasta básica familiar que el mismo gobierno señala, o sea, los mismos números del gobierno, no otros números. Entonces, esta conflictividad que se viene, evidentemente, es lo que da origen a ese decreto 76 de febrero, ¿no? Para ir concluyendo, seguimos siendo un país con una economía subdesarrollada, con altísima oferta de servicios extractivista, empeñada en la práctica del monocultivo y el uso de los transgénicos. Termino la frase y vemos. Y exportador de materia prima sin valor agregado, dependiente y endeudado. ¿Estamos comunicados con López? No, si lo podemos llamar. Hemos cambiado el cable que teníamos. Dificultad. Intentemos hablar con López, sí. A ver si ya ha expresado lo que es el documento. Señala, digamos, nosotros para cerrar, porque el documento es mucho más extenso, señala que no fueron los mismos los gobiernos progresistas de estos últimos 15 años, en realidad fueron 12, a los gobiernos de los partidos tradicionales. Pero lejos se está de tener un gobierno de los trabajadores y para los trabajadores. O sea, un documento sumamente crítico, repito, desde mi punto de vista, yo por lo menos no lo tenía previsto. Que revela un poco lo que está sucediendo, ¿no?, en Uruguay, ¿no?, que ya lo venimos diciendo varias veces, claro. Pero a llegar a esto, que el PIT-CNT esté en esta situación, realmente, yo no lo conozco a través de muchas de las cosas que se han contado, pero no. Me parece casi una cosa como que hay un límite ya en esto que no se soporta. Sí, efectivamente. ¿A dónde vamos? Sí, hacemos un separador, ya volvemos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué dice? No. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Piedra libre. a que hemos vuelto complicados, se nos complicó, viste, el comienzo te dije, no tantas vacaciones. Pero bien, no, en estos chiles no tuvimos nada que ver. No tuvimos nada que ver, no fueron nuestras vacaciones. Sí, bueno, decimos, digo complicado porque siguen siendo complicadas las situaciones, ¿no? Eso sí, eso sí. Le pedimos disculpas a José López. Sabemos que hay quienes están escuchando en el Uruguay y estaban esperando también esta conversación con López en el aire. Bueno, fue totalmente ajeno a nuestra voluntad, obviamente. Uh-huh. Un cable se corta cuando tiene ganas, sí. Y muchas veces ni siquiera anuncia porque no había ningún dato que nos permitiera pensar en que había que cambiar un cable. Uh-huh. Bueno, lo haremos. En esto que estábamos hablando, justamente lo hablábamos al principio, ¿no? Lo que había sucedido en el Hospital Ricardo Gutiérrez. En el Aula Magna. En el Aula Magna, en una asamblea de médicos, no solamente del Gutiérrez, sino también de otros, donde estaban hablando alrededor de 30 personas. ¿Mm? Sí. Y, 30 personas con todo el tipo. Con todo el que vamos policía. A ver qué es lo que contaron, exactamente. No sé. Pero bueno, es preocupante que estas cosas empiecen a suceder. Cuando sumamos un poquito todo lo que fuimos hablando en el día de hoy, que venimos con el 24 de marzo y venimos con todo lo que va sucediendo, hablamos de los chicos que fueron ayer en el merendero, hablamos de esta chica, esta periodista de la Garganta Poderosa, en fin. Hablamos de las agresiones de que se dan o cómo se pone, como lo hablábamos recién, en las escuelas. Pasa esto en el Hospital Gutiérrez. Es una fecha trágica, digamos, es difícil. No, no es combinar la alegría de estar con todos los compañeros. Te saludo nuevamente, Silvia de Francesco, y te agradezco que nos atiendas. Te estamos consultando por esta situación que ocurrió ayer allí en el Aula Magna del Hospital Ricardo Gutiérrez. ¿Qué estaba desarrollándose en el Aula Magna? Bueno, no, la Asociación de Profesionales del Hospital Gutiérrez y la filial de médicos municipales habíamos convocado a un plenario de trabajadores de la salud de la CABA para evaluar algunos temas que son inquietantes, como el tema de paritarias, del sector de salud de la CABA, que todavía no hay ninguna novedad, y que los gremios, tanto SUTECBA como médicos municipales, que son los que manejan nuestras paritarias, no han dado a conocer ningún tipo de novedad acerca del tema. Entonces nos reunimos por este tema, por el tema paritarias, y también por otras situaciones puntuales del sector, como ser digamos los nombramientos, la cuestión edilicia de los hospitales públicos, de la ciudad, bueno, también el tema de las jubilaciones, el tema de exigir también el blanqueo de los ítems que tenemos en negro, la mayor parte de los trabajadores de la salud, que hacen que, bueno, que la jubilación no sea muy baja. Así que había una serie de inquietudes que tomamos como iniciativa reunirnos con otros compañeros de otros hospitales, y ahí se estaba desarrollando pacíficamente en el Aula Magna una asamblea, claro, digamos, un plenario, ¿no? Bueno, estábamos desarrollando eso y vemos que a través de la ventana se presentó, digamos, que veíamos a un uniformado, de una persona uniformada, y bueno, nos avisa uno de los compañeros que estaba de ahí hace un rato, que nos estaba contando la cantidad de personas que estábamos asistiendo ahí en el Aula Magna. Empezó a contar una ventana, quiso mirar, estuvo mirando, después se corrió hacia la puerta. Nosotros ahí inmediatamente, cuando nos dimos cuenta, abrimos la puerta y le preguntamos quién era. Ajá. Nos dijo que venía, digamos, cuando le preguntamos quién lo mandaba, sí. Un informado, digamos, que de nosotros, en principio pensamos que era la Policía Federal. Después, del otro lado, digamos, de espalda, decía Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente no pudimos saber el nombre, no alcanzamos a ver el nombre, y tampoco en principio nos dijo quién lo mandaba. Nos decía, vengo de parte de mis superiores. Cuando insistimos varias veces nos dice, mis superiores son de la Comisaría 21, que es la que nos corresponde a nosotros, digamos, por la zona. Ahí, digamos, hubo, digamos, una pregunta, y él dice, no, vengo, queríamos saber cómo iba la cosa, así, como una cosa así, digamos, muy coloquial, de cómo iba la cosa en la asamblea, porque me mandaron para saber cómo iba la cosa, después a otra persona que no estaba dentro de la asamblea, hoy hablando con él, me dice que le había, que esa persona le había dicho que había algún problema en la asamblea y por eso lo había mandado, cosa que nos parecía muy raro, porque la verdad que hemos hecho miles de asambleas, ha habido discusiones, ha habido, digamos, debate, y en este caso era una reunión incluso chica en la cantidad de número de personas. Bueno, la cuestión es que cuando le insistimos, él dijo, no, vengo a ver la cantidad de gente y cómo va la cosa en la asamblea. Entonces, bueno, vimos, una compañera vio que anotó el número de personas que éramos más, en realidad más, él anotó 30. Ajá. Y bueno, y se dio media vuelta y se fue, digamos, desapareció. Quedamos muy como conmocionados. Salí detrás de él y en realidad lo perdí de vista, me metí en la dirección pensando que venía de parte de la dirección, o sea, que me alarmaba mucho más. Fui a la dirección, pregunté si había un informado que había estado en la asamblea preguntando por la cantidad de gente y cómo estaba la cosa ahí, y me dijeron que no. Bueno, lo perdí de vista, no pudimos saber el nombre de esa persona. Le pidió, después posteriormente nos dimos cuenta que a nuestra secretaria, sí, que es nuestra secretaria administrativa, nos cuenta, sí, cuando ella entró a la aula magna, que venía de la Asociación de Profesionales, esta persona le preguntó cómo estaba la cosa también, cómo estaba la situación en la asamblea, y la chica le dijo que estaba todo bien, y entonces ahí le dijo, ¿me podés dar tus datos? Y ella le dijo, de ninguna manera. Así que bueno, también pidió datos de personas, en este caso nuestra secretaria administrativa, que decidió por suerte no dárselo. Así que bueno, nosotros sacamos hoy una nota de repudio por esta situación, que nunca en los años que estamos nosotros trabajando en el hospital, yo llevo 25 años de hospital, en los años de democracia ha pasado y ha habido conflictos en el hospital, paros, digamos, diversas manifestaciones, nunca tuvimos un policía dentro de la del hospital y que claro, se haya acercado tanto, digamos, a la asamblea. Y la verdad que nos alarmó mucho, así que le pedimos, hicimos una nota a la dirección solicitando que llame a la comisaría 21, pidiendo explicaciones, que quién dio esa orden de venir, de enviar a un policía a la ciudad a contar, digamos, participantes en la asamblea y a pedir datos, en cierta medida lo hice, si bien no se llevó a ninguno. La dirección dijo que lo iba a hacer. Yo en ese momento me acerqué de nuevamente a la dirección, le pregunté directamente si ellos tenían alguna idea, se sorprendieron mucho. Bueno, y ahora estamos esperando que la dirección haga algo, solicite informe a sus superiores, incluso al Ministerio de Salud. En esta medida la dirección es responsable de quién entra y quién sale del hospital. Nosotros, trabajadores, le pedimos en cierta medida explicaciones a ellos y también a las autoridades superiores y a nuestro gremio. Esta solidaridad con distintos... de hecho, había gente de otros hospitales. Bueno, la verdad que es muy alarmante. Creo que va en el contexto de lo que está pasando en todo el país, lo que está pasando con los docentes. Estamos como sorprendidos y alarmados por esta cuestión, ¿no? Esa naturalidad, ¿no? Sí. Esa cosa de decir, vea, me lo imagino al tipo con una libretita, el uniformado, llegó ahí, dijo, a ver cuántos son, 30, bueno, más o menos 30. Sí, y digo, más allá de eso, de lo llamativo, es lo preocupante de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, ¿no? Por eso digo que nos encontramos apabullados un poco con todo lo que fue pasando. Como lo decíamos al principio, teníamos una cantidad de cosas de lo que hablar, y estas cosas que fueron sucediendo en estos días en distintos lugares, nos hizo que viéramos que hay que preocuparnos más de lo que nos parece por lo que está sucediendo. Y cuando recién hablábamos con Reiter, yo pensaba eso también con respecto a que, bueno, ese discurso que tal vez no vimos o que pensamos que se había por lo menos acallado un poco, pero no solamente acallado, porque una cosa es que se acalle y ataque de golpe, sino que no estaba, sino que había empezado a diluirse un poco ese tipo de situaciones que vivíamos y lo que nos iba pasando. Bueno, por ahí pensábamos que sí, que con la llegada de este gobierno las cosas iban a ser distintas. No es solamente que es un gobierno de empresarios, sino que también es algo que está... Me entiendo un poquito de no miedo. Claro, no es solamente el aspecto económico. No es solamente el aspecto económico. Toda la cabeza. Es toda la cabeza, y después encima nosotros vamos a ser los culpables de que de que somos los que pusimos, queríamos de seguridad y todo, por eso nos están cuidando de esa manera. Sí, sí, bueno, eso ya está pasando, ¿no? Ya está pasando con las aperturas de las comisarías en la Ciudad de Buenos Aires, todos los primeros jueves de cada mes, de 18:30 a 20 horas. Usted, querida vecina, usted, querido vecino, podrá acercarse a su comisario de confianza y plantearle todas sus necesidades, dudas, cuestionamientos. Sí, eso funciona, o sea, de alguna manera a veces uno está sintiendo un acoso, porque llega por mail la información, o sea, todos nos hacen una encuesta cada tanto para preguntarnos qué pensamos de la ciudad, toman nuestros datos y después nos mandan por mail todo lo que están haciendo, y no solo eso, sino que nos llaman con un disquito para hacernos recordar qué día podemos ir y hablar sobre el tema de las comisarías, ¿no? De la seguridad. Entonces, bueno, es la verdad que el año viene difícil. Sí, viene difícil. Abril viene también cargado, vamos a tener una agenda sumamente cargada, y que termina en el puente, ¿verdad? Termina en el puente Libertador General San Martín, en Gualeguaychú. Así terminará abril con, por primera vez, una UAC que se va a desarrollar. La Unión de Asambleas Ciudadanas realiza su UAC, el 28º encuentro lo va a realizar allí, en Gualeguaychú. Por primera vez, las 27 anteriores, bueno, esto es itinerante, todos me imagino que lo sabemos, desde la creación, la Unión de Asambleas Ciudadanas fue haciendo sus reuniones en distintos lugares del país, ¿no? Y termina, además, en el medio, ese domingo, el último domingo de abril, con la subida al puente. El primero de mayo, lunes, es además feriado, por lo tanto, se puede exteriorizar también la lucha de clases yendo al puente en Libertador General San Martín. De eso hablaremos seguramente más de una vez en el mes de abril. ¿Tenemos un tema musical para irnos? Tenemos un tema musical para irnos y, por supuesto, no se vayan. No es Blas quien nos está operando en esta última media hora. Llegó o ha Juli. Cambiado mucho Blas. No, llegó Juli, no. Julia, que está acá y sí. Nos está terminando mientras Blas se prepara para hacer su programa vivo y desprolijo junto a todos sus compañeros. Vemos a Lucía, vemos a Clara, creo que hay alguien más que va a llegar, ¿o no? Diego, lo estamos esperando, Diego. Señor Domínguez, bueno. No se vayan porque ya viene Vivo y Desprolijo. Nosotros, un poquito más prolijitos, nos encontraremos el próximo viernes también en otro Piedra Libre. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show? caos.